En esto tenía que acabar. El presidente estadounidense Woodrow Wilson considera intervenir militarmente en México y utilizar sus fuerzas armadas para establecer el orden. Ya cuenta con el apoyo del Congreso estadounidense. ¡Ja! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Para tomar la ciudad de Chihuahua, es necesario reorganizarnos. Si queremos vencer a Mercado y a Orozco, tres brigadas se formarán. La González Ortega de Toribio, la Cuauhtémoc de Trinidad Rodríguez y la mía. General Villa, hey. Yo pienso que no vamos a poder tomar Chihuahua. Mercado cuenta con 6,000 hombres bien armados. Y cuenta con varias baterías de cañones y buenos artilleros colocados estratégicamente en lo alto de los cerros. Sí, nuestro lado flaco es precisamente poca artillería con artilleros bisoños. Sí, los entiendo, pero el dinero recaudado por Lázaro de la Garza está aumentando. Silvestre Terrazas en Ojinaga nos ayudará para la compra de armas y parque en la casa Shelton Payne del Paso, Texas. Mañana, 30 de octubre, daré la orden de que nuestra caballería y nuestros trenes avancen rumbo a Chihuahua. ¡Ya! ¡Basta de tantos retos que me hace Mercado! Villa trataba de sacar al general Salvador Mercado de su base para enfrentarlo fuera de la ciudad. General Mercado, le doy 24 horas para que se rinda o bien se salga a terreno abierto fuera de la ciudad para evitar víctimas inocentes. De Ábalos al sur, que escojan las tropas el terreno que mejor les cuadre para campo de batalla. Y ahí nos acercamos yo y mi ejército. General Francisco Villa. Mercado no solo ignora la oferta, sino que fortalece aún más su posición en Chihuahua. Cava nuevas loberas y trincheras. Los exploradores de Villa entraban y salían de los suburbios de la ciudad y le daban informe de trabajos y rumores. Obregón ya viene de Sonora para unirse a Villa. Mercado tiene problemas entre federales e irregulares. Por eso a Francisco Castro lo mandaron a cuidarle las espaldas desde Ciudad Juárez. ¡Atención, tropa! La consigna será ¡Viva la Revolución! Y la contestación será ¡División del Norte! Los revolucionarios acamparon en El Charco, a 25 kilómetros al sur de Chihuahua. Llegaron a apoyarlos cientos de voluntarios, pero Villa no tenía con qué armarlos. El capitán Rafael Torres, artillero reclutado en Torreón, deserta y traiciona a Villa, informando al general Mercado la verdadera situación de la División del Norte. Ay, la fuerza que llevaba yo para el ataque de Chihuahua consistía en 5,700 hombres que se contaron uno a uno en una revista que tomamos en Jiménez. No son 10,000. Le informo además que los villistas no traen más de 200 balas por cabeza. Una artillería sin artilleros, con poco parque y mal organizada. Gracias. Esta confesión le servirá de atenuante en el juicio sumario, Capitán Rafael Torres. Muchas gracias. El 5 de noviembre de 1913, a las 5 de la tarde, una inmensa oleada de infantería villista se acercó a la ciudad. ¡Provoquen a la caballería de los colorados! ¡Vale! ¡Salgan a pelear, cobardes! ¡Ni se mueven! ¡Tendrán que hacerlo! ¡Ya cortamos el agua de toda la ciudad! ¡Vienen del sureste de la ciudad! ¡Malditos robavacas! ¡Atacan con mucha furia! ¡No! ¡Ya van llegando las faldas del cerro! ¡Se van a topar con las alambradas eléctricas! ¡Malditos robavacas! ¡Están apostados en los cerros! ¡Desde ahí nosotros somos blancos! ¡Nos están causando muchas bajas, General Servín! ¡Tenemos muy poco parque! ¡Aguante! ¡Ya estamos en las primeras casas! ¡Vamos, que no aguantamos! ¡Se repliegan! Aunque los villistas ya hacían retroceder a los federales del general Marcelo Caraveo, recibieron la orden de retirada, pues estaban siendo diezmados. ¡Maldita sea! Ya llevamos 5 horas en este duelo de artillerías. Ay, sí, mi general Villa. Empezó a las 10 de la noche. Y ya son las 3 de la mañana. ¡Carajo! Si no ha sido por el ataque nocturno de los colorados que mantuvo José Inés al azar, ¡ja! Me cae que me cortó un huevo si no ya hubiéramos tomado la plaza. ¡General Villa! ¡General Villa! ¡Ey! Tenemos muy malas noticias. Los federales ya recuperaron Torreón, mi general. Tenemos descubiertas las espaldas. ¡General Villa! ¡Maravilla! ¡Cañonazo alcanzó! ¡Médico! ¡Samuel Navarro! ¡Sí, general! ¡Perdimos a nuestro jefe de servicio sanitario! ¡Medina! ¡Sí, mi general! ¡Organice un ataque por el centro! ¡A la orden, mi general! ¡Vamos! ¡Mi general! Medina, ¿qué pasó? Fracasamos, mi general. A las 7 de la noche, los villistas avanzaron y tomaron 2 cerros que protegían a la ciudad por el sur: el Cerro Grande y el Cerro Coronel. Se batieron con valor los laguneros de Aguirre Benavides. Y Rodolfo Fierro se tragó su insulto, pues demostraron que no eran revolucionarios chocolateros, como él dijo. Te felicito, Aguirre Benavides, porque ayudaste a Maclovio contra Orozco y los colorados. Aunque esto quebrantó mucho y desconcertó mi plan. Ay, así que en las restantes horas de luz no podremos hacer otra cosa más que sostenernos. A pesar de 3 días de ataques continuos, no se había logrado quebrar la resistencia de los federales. Villa se convenció de que no podía derrotar a los sitiados y las municiones empezaban a escasear. Ordenó entonces el repliegue general. Aprovechando la noche, movilizaremos la tropa hasta Estación Alberto. ¡Vámonos! al amanecer del día 8, los federales cañonearon posiciones donde ya no había nadie, sin darse cuenta de que los villistas se habían retirado. Brigadas de Marcelo Salazar y Alberto Carabeo. ¡A la orden, general! Se van en persecución de los villistas. ¡Sí, sí, sí! ¡A la orden, general! ¡Sí, sí, sí! General Villa. ¡Hey! Los federales atacan a Toribio Ortega. Su gente no tiene ya parque. ¡Maclovio! Señor. Hay que surtir a la brigada de Toribio con balas. Al orden, Pancho. ¡Vamos! ¡A las armas! Más que triunfo, muchachitos, es una derrota. Tenemos que retirarnos. Me parece bien, Pancho, porque si seguimos insistiendo, toda nuestra fuerza podría ser aniquilada. Hey. El general Mercado da un parte que miente con singular alegría. Bajas villistas, 800 muertos, sin contar los que enterraban en las noches. Bajas federales, 144 hombres. Bueno, a ver un poquito. Éxito por parte de nuestra artillería. Eso sí. Los colorados, Orozco, Carabeo y Salazar fueron clave en la defensa. También la burguesía local jugó un papel muy importante mediante Alberto Terrazas y Enrique Quilty, coroneles de irregulares, y los hacendados Falomir y Krill, entre otros, pues prestaron los tranvías para la rápida movilización de las tropas dentro de la ciudad. Al obtenerse el triunfo, las bandas de guerra recorrieron las calles de la ciudad. El entusiasmo era delirante. Por su parte, la prensa no pudo ser más amarilla. Todos esos cadáveres estaban bien vestidos y con ropa interior de seda. Se les recogieron a los muertos banderas con inscripciones ridículas. De la manera más descarada, el bandido de Villa animaba a sus chusmas, repartiéndoles botellas de sotol. Villa le ha prometido a sus hombres un mes de saqueos y la mujer más bonita que ellos escojan. Los rumores se desataron. Todos parecían tener la versión correcta. Villa huyó hacia Sonora por casas grandes. Está en las afueras de la ciudad. La piensa acercar. Tienen hambre. Manuel Chao está muerto. Villa se dirige hacia el sur. No, Villa va hacia el norte sobre Juárez. Villa, mientras tanto, entre tantas calumnias, se desplazó hacia El Charco, 30 kilómetros al noroeste de Chihuahua. Reportamos que por la noche vimos pasar a las fuerzas derrotadas en muy malas condiciones. No sabemos a precisión su rumbo. Solo sabemos que se dirigen hacia el norte. ¡Salazar! ¿Qué? ¡Encárgate de ellos! ¡A la orden, mi general Mercado! ¡Muévanse! Ahí estamos a mitad de la nada, sin retaguardia. Si avanzamos hacia el norte, dejamos a nuestras espaldas al enemigo, que nos supera en número, mano. Y aparte estaríamos obligados a mover los cañones sin protección. Y luego, para llevar a los heridos al sur, ¿a poco vamos a cruzar líneas enemigas? Ya ni siquiera tenemos retaguardia en Torreón. Para cruzar hacia Juárez, la caballería tendría que cruzar 400 kilómetros, imagínate. Mucho más. Tenemos que ir esquivando poblaciones para no ser descubiertos. No le sigan, no le sigan. Manuel Chao se va con gente a Parral y se lleva a los heridos y todas las soldaderas. Sí, mi general. General Villa. Hey. En la estación El Cobre agarramos un tren cargado de carbón. Ay, ¿para qué queremos carbón, tú? Esperen, esperen. Ahí está el asunto. Bajen el carbón y nos metemos todos al tren. Adiós. ¿Con todo y caballos? Claro, claro, con todo y caballos. Así engañaremos a los de Ciudad Juárez. Claro. Silencio, silencio. Esto tiene que ser en silencio. Nos vamos con 2,000 hombres en ese tren a tomar Ciudad Juárez. ¡Adiós! ¿2,000? Si no vamos a caber, man. ¿Y con caballos? No. Tenemos que hacernos caber. ¡A Wilson! ¡Claro! ¡A Wilson! Rosalío Hernández, Fidel Ávila y Toribio Ortega, levanten las vías en el Saus para que no se deje venir en nuestra contra la guarnición de Chihuahua. ¡Sí, señor! ¡A la orden! ¡Entendido, mi general! Quiero una avanzada que vaya pueblo por pueblo para que controlen a los telegrafistas en cada estación. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Acérquese. A ver usted, quiero enviar un telegrama. Escriba. ¡Escriba! Estoy descarrilado en este kilómetro. No hay vía telegráfica a Chihuahua, ni camino a ferrocarril, porque lo han quemado los revolucionarios. Mándeme otra máquina para levantar. ¡Escriba! Contestación. No hay máquina. Arrégleselas como pueda. Está bueno. Amiguito, escriba. Se ve un polvo. Como que vienen los revolucionarios. Necesito órdenes. E. Velázquez. Contestación. Regrésese para atrás. Pida órdenes en cada estación. La clave es K. Tras ellos va Martiniano Servín con la artillería tirada por mulas y caballos confiscados en las rancherías cercanas. Poco tiempo después de la 1:30 de la madrugada, el tren de Troya se deslizó silenciosamente en Ciudad Juárez y se detuvo en el cruce de las calles Comercio y del ferrocarril. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ey! Tres columnas irán sobre los cuarteles. ¡Maclovio! ¡Sí, Pancho! ¡Ataca el cuartel general de los federales! ¡Órale! ¡Ya escucharon, muchachos! ¡José Rodríguez! ¡Vete a cazar colorados! ¡A la orden! ¡Tú, Aguirre Benavides! junto con Enrique Santos Coy, vayan a la jefatura de armas y cierran los puentes de la frontera. A la jefatura de armas. Rodolfo Fierro. Dígame. Ve con dos trenes hacia el sur. Recoges la artillería y el resto de la tropa. Sí, mi ¿entendido? General. Claro que sí, mi general. Vente conmigo, Medina. Estableceremos el cuartel general en la estación. Sí, Pancho. ¿Quién vive? ¡Viva, viva! ¡Ya tomamos el cuartel! No les dio tiempo ni de vestirse. En la medida de lo posible, no maten a Francisco Castro. No, no, no, no, no. Él fue uno de los que intentó salvarme cuando Huerta me iba a fusilar. En las casas de juego y en el Tívoli atraparon una gran parte de la oficialidad matándola. Al igual que los que salían de la famosa calle del Diablo, donde había muchas cantinas y burdeles. ¡Valientes soldados! ¡Bola de cobardes! ¡Míralos! ¡Quieren ir cruzando los puentes hacia Estados Unidos! ¡Pero cerramos los puentes! ¡Están arrojando al río! El cuartel general se rindió a las 4:30 de la madrugada. Allí Maclovio capturó a la banda militar del 15º batallón, una buena banda de 25 músicos. Y ya con ella tocando, siguieron combatiendo mientras llegaban a la iglesia principal, donde las campanas se echaron al vuelo. Una comisión especial del Estado Mayor Villista fue recorriendo las casas de juego y levantando los tapetes con el dinero y las fichas. En una de las mesas había cerca de 40 mil dólares. Aquí no hay saqueo, solo despojo organizado y muy bien organizado. Yo nunca había entrado a Ciudad Juárez en tren. Así es que este me cayó del cielo. Los comentarios sobre la ausencia del saqueo están en todos los periódicos estadounidenses. Pareciera que se sorprendieran de que aquella turba de ensarapados armados hasta los dientes tuviera el comportamiento de un ejército disciplinado. No son saqueos, sino expropiaciones ordenadas por parte de Villa. Mi nombre es Manuel Canales. Han tomado mi tienda y armaron un organizado reparto de bienes por 35 mil dólares. Básicamente han tomado alimentos para los 2,000 hombres de la división. Sin embargo, los que deben haberse sentido profundamente ofendidos fueron los cantineros y vinateros de Ciudad Juárez, porque Villa ordenó la destrucción de bebidas embriagantes. Por aquellos días llegó a Ciudad Juárez Gildardo Magaña, coronel zapatista. ¿Qué pasó, amiguito? Que a la mera hora de la huida de Tlatelolco no lo olvidé. Me mandó el general Emiliano Zapata para establecer relaciones con los caudillos del norte. ¿Qué piensa, general, del reparto agrario. A ver, Medina, platícale. A ver. Pues a solicitud de Villa me entrevisté con Carranza para preguntarle su actitud ante la demanda de tierra de los pueblos. ¿Y? Pero Carranza me contestó que no era asunto de incumbencia de militares y que debería abstenerme de los repartos agrarios. Además me dijo que yo le dijera a Villa que debería devolverse la tierra que repartió Abraham González. ¿Cómo pasa eso? Eso no voy a hacer. Pues no. Aunque lo diga Carranza. Claro. Pues para devolver esas tierras se las tendría que quitar a las viudas de los revolucionarios a las que se les repartió. Y eso no. Yo, general, estuve en Tamaulipas al inicio de agosto, cuando Mújica y Lucio Blanco hicieron el primer reparto de tierras en el norte. Y entonces me di cuenta de que este iba a ser el punto de choque contra Carranza. Ya ve usted, general, Calixto Contreras y Orestes Pereira, allá en Durango, lo mismo que Máximo Castillo en Chihuahua, por el reparto agrario, están padeciendo muchas presiones. No, mire, Magaña, es necesario crear una junta para que en la medida en que se vaya dominando territorio, se pueda ir repartiendo la tierra. Pues sí. Ya comprendo. Aunque da usted preeminencia a lo militar, es un agrarista de corazón. Así es, mi general. No me voy a enratonar. Si Mercado manda 5,000 federales y muchos cañones, saldremos de Ciudad Juárez hacia Tierra Blanca. ¡Órale, pues! ¡General Villa! ¡Ey! Estamos cortos de municiones. Mire, llegaron 2,000 voluntarios, pero no tenemos con qué armarlos. Los 600,000 cartuchos que se compraron a los gringos quedaron bloqueados por la aduana. Medina. Sí, señor. Usted se queda con 50 hombres a resguardar Ciudad Juárez. Lo que usted ordene. Por ningún motivo quiero perderla. El papá de Madero nos prestó 10,000 dólares, general. Muy bien. Ay, tenemos la de ganar. Ellos son 5,500 hombres. Nosotros 6,200. No. Pero ellos traen 8 cañones. Ay, pero ellos están arriba. No importa. Y aunque divisan todo el Valle de Juárez, esa tierra es arenosa y se les van a hundir las patas cuando quieran bajar. Eso sí, nosotros estamos en tierra firme. Atención. Cortaremos la vía antes del primer tren enemigo y detrás del último. Así, con las locomotoras muertas, acabaremos con ellos. Ya dije. Ah, chingao. Hace un chingo de frío. Y el general anda repartiendo cobijas, a ver si me toca una, ¿no? ¡Dos! Consiguió 57,000 cartuchos que les quitó a los contrabandistas federales que huyeron. Hasta aquí nomás nosotros. Que vengan ellos. Ey, no vayan a fumar, que los tenemos muy cerca. El 24 de noviembre de 1913, no serían ni las 5 de la mañana, cuando lo mejor de la caballería de los huertistas, los Colorados de Salazar, se movió rápidamente y atacó con mucho empuje el ala derecha de Villa. El combate se generalizó. 25 de noviembre. General Mercado, los villistas han cedido. Nosotros hemos avanzado 6 kilómetros hacia Juárez. Jefe de la plaza, José Inés Salazar. Parecía que la división del norte iba a ser destrozada. Y lo último que podemos hacer, a falta de parque, es que cada soldado tome un caballo. Pasen la voz y díganles que el aviso serán 2 cañonazos disparados uno tras otro. ¡Orden!